Baby, baila para mí, venga, baby. Yo sin ti no sé vivir, venga, baby. Quédate aquí, porque baby, si te vas, no vas a saber de mí, baby. Baila para mí, venga, baby. Yo sin ti no sé vivir, venga, baby. Quédate aquí, porque baby, si te vas, no vas a saber de mí. Ella es una chica mala, esta noche la voy a dar. Y me pongo detrás, la pongo a botar, su raya de penal. Ella es una chica mala. Quiero una hoe que me sepa querer. Baje con el culo y ponte contra la pared. No puedo, pero la quiero tener. La baby me mira y la pone a mover. La baby me mira y la pone a mover. A mí ven pa' aquí, no te lo pienses otra vez. La baby me mira y me la pone a mover. Parece que bebe, parece que baila, pero lo que quiere es venirse pa' mi casa. Parece que bebe, parece que baila, pero lo que quiere es venirse pa' mi casa. Lo que pasó, pasó. Baby, te lo metí y te dije adiós. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Baby, te lo metí y te dije adiós.